en el cuerpo, hielo en los ojos, seda en la piel, seda en la piel, verano, playas desnudas, sol de justicia, noches de miel. Se escapó un caballo ayer en plena madrugada, como en aquel cuento que leí. Gravitaba el sol en el centro de la almohada. Te vi ahí, tus labios con un sorbo de martini. Donde estés y a la hora que estés, la mórbida canción de los bikinis, el vicio saludable del placer. La luna fría surge por el mar de tu vientre y va cayendo la noche como sin querer. Y en el puerto los barcos amarrados al presente, igualito que reclusos acatando la sentencia. Fía, es el mar, que es la mar en femenino. Si llevara vestido la sacaba a bailar. Me dijo un tipo en la barra del club de regatas, la sonrisa empapada en su coñac. Ella miraba los vasos vacíos que se iban llenando de mí. Ella escuchaba los ecos dormidos del lento estribillo de un rumor. Todo era malo.